Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos promoviendo hoy más intensamente el primer taller de plantas nativas que vamos a desarrollar el próximo sábado aquí, en las instalaciones del sitio FM, ubicadas en calle La Perdiz, entre La Lechuza y La Golondrina, en Valle de Anizacate. El taller tiene inscripción gratuita, aunque solicitamos que el que tenga interés en concurrir, si es posible, nos lo avise por un correo electrónico a info@elsitiofm.com, así podemos prevenir el número de asistentes y poder brindar un mejor taller. El taller va a comenzar a las 14 horas, se va a extender por aproximadamente 4 horas, va a estar dirigido por Natalia De Luca, que es una especialista en el tema de plantas nativas, que enseguida la vamos a escuchar hablar un poco sobre la tusca y luego sobre el mastuerzo o retortuño. Son plantas nativas que ella nos va a contar en dos entrevistas que le hicimos desde el programa Ciencia Pop por Radio Arcoíris de Santa María de Punilla, un poco sobre las características de estas plantas y para que ustedes vayan conociendo la voz de Natalia, que es la misma voz que van a escuchar el sábado cuando concurran al taller. Va a ser un taller muy simple, vecinal, vamos a tomar mate y vamos a hacer prácticas de germinación de semillas. Natalia va a explicar cómo se seleccionan, cómo se clasifican y cómo se preparan las semillas para obtener una germinación eficaz. Ese es el objetivo del taller concreto para el próximo sábado. Pero el objetivo general de estos talleres, que con apoyo del Vivero Escuela del Ceprocor lo estamos dando en distintos puntos de la provincia, es porque estamos proponiendo una gran movida social de que en las escuelas, en las comunas, en los municipios, en las casas particulares, se generen pequeños viveros donde cultivemos las especies nativas que se están presentando como faltantes en nuestras serranías y en los bosques serranos. Están faltantes porque las han destruido los incendios o porque la deforestación ha acabado con ellas y nadie se encarga de reponerlas. Y es difícil que el proceso natural lo haga en forma automática porque eso demora muchos, muchos años. Y por ahí otras especies invasivas ocupan el espacio y las nuestras, las originarias, no pueden desarrollarse cuando ya tienen, digamos, el sol o la radiación ocupada por otras especies. De modo que hay que ayudar a las especies nativas a reaparecer en nuestras serranías. Este es el gran objetivo. Y como no estamos hablando de 1.000 o de 10.000 plantas, estamos hablando de millones de plantas que han desaparecido por los incendios forestales, solo una gran movida social con mucha participación, sobre todo de los jóvenes, de los chicos de las escuelas, de los estudiantes, formando brigadas ambientales, preparando plantines, llevando los plantines al bosque, cuidando a los plantines para que no lo coman las alimañas o las hormigas. Bueno, toda esa gran movida es el verdadero gran objetivo de este esfuerzo que estamos ahora iniciando muy gradualmente aquí en Valle de Anizacate. La importancia de la participación de las escuelas y de los estudiantes es decisiva. Por eso esta mañana estuve de visita en el IPEN 118, acá en Anizacate, para invitarlos personalmente a que concurran al taller. Fui muy bien recibido por las autoridades del colegio, conversé con profesoras, luego me llamaron por teléfono las profesoras y mañana a la mañana voy a volver a ir al colegio para reafirmar nuestro interés de que algunos chicos de los cursos superiores, a los que más les interesen estos temas, vengan el sábado y participen activamente en nuestro primer taller de plantas nativas. Repito que la inscripción es totalmente gratuita, como todas las actividades que organiza el espacio cultural El Sitio. Que tiene que tener. te va a gustar. Levántate de las pálidas, así las abrazarás. Bueno, estábamos escuchando Rítmicos de la Fiesta como conjunto. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. En el día de hoy, jueves, por ser jueves justamente, vamos a transmitir un programa especial relacionado con el medio ambiente y el cambio climático. Lo iniciamos ya un poquito la semana pasada, pero quedamos en que hoy jueves íbamos a retomarlo para tenerlo incluso grabado y poder subirlo luego a nuestra página web. De modo que en aproximadamente 10 minutos, a las 19 horas, para ser un poco respetuosos del horario, cosa que no siempre somos, pero bueno, tratamos de serlo. Entonces, repito, para ser un poco respetuosos del horario, vamos a empezar, perdón, a las 19 horas. Música, por favor. Dime si me va a querer, soy hombre de poco hablar, consuelo. No tengo una que ofrecer, un común con gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana. Y el río y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte mi mano y no puedo. Y me tienes que ofrecer. Tu mirar es lo único que quiero. Dormiremos cuando el día se acueste encima del potrero. Y no brillará su canto entre hierba y pasto. Soñaremos. Y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero. Un retrato de tu cariño, te quiero. Oh, te quiero. Oh, te quiero. La, la, la, la. Juan Luis Guerra, Amor de Comuco. Bueno, recién quedó comprobado que tomar mate y transmitir por la radio a veces suelen ser cosas un poco incompatibles, porque se mete una hojita en la garganta y Dios, pasa lo que pasó recién, que de golpe me quedé prácticamente sin voz. Pero ustedes sabrán disculpar estas pequeñas cuestiones. No voy a dejar de tomar mate, porque si no tomo mate me viene la fonía. Entonces tengo que tomar mate con algunas de las hojitas que nos recomienda generalmente Natalia De Luca, de alguna de las hierbas serranas. Vamos a escucharla ahora, a ver qué nos dice Natalia sobre la tusca. Bueno, hoy vamos a hablar de una plantita que la mayoría acá en la región seguramente conocen, pero que no sabemos mucho las propiedades medicinales que tienen, y la tenemos muy cerquita. Es la tusca. A la tusca también se la conoce como aromito. En otros lugares le dicen aromo negro, vais. Bueno, lo que pasa es que tiene mucha distribución geográfica. Entonces, en cada lugar quizás va cambiando el nombre. Para quien no la conoce, la tusca es muy parecida al espinillo. Que el espinillo o el aromito criollo, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el espinillo? La diferencia es que la tusca tiene otro tipo de chaucha. Tiene una chaucha que tiene bordes ondulados. Es chatita y con bordes ondulados y el color es rojizo, ocre, amarronado. La flor es muy parecida, es un pomponcito color amarillo. Y otra diferencia con la floración es que el espinillo florece más temprano y la tusca más tarde. Por eso también los frutos del espinillo los tenemos más temprano, en enero, y los frutos de la tusca los vamos a tener más tarde, en el otoño. Bien. Y la otra diferencia es que la tusca tiene una hoja más grande que la del espinillo. Y es un arbolito, ¿no? Es un arbolito que en algunos lugares lo vamos a encontrar, un tremendo árbol. Como tiene muy buena leña, igual que el espinillo, sobre todo para estas épocas del año, ¿no? Que hace frío y que la mayoría de la gente de la región usa leña, entonces muchas veces las encontramos como arbustos porque han sido cortadas y rebrotan. Bueno, y contanos cuáles son las propiedades medicinales de la tusca. Bueno, ¿sabes que tiene muchas propiedades medicinales? Hay una recopilación de los usos populares, de lo que hablamos al principio de los programas, ¿no? Y en ese sentido, se usa tanto la parte aérea, digamos, las hojas, la parte tierna, las hojas y las flores, y también se usa la corteza y la raíz. Las partes aéreas sirven para las hemorragias, como desinfectantes, como cicatrizantes, y muy interesante es que sirve para los trastornos gastrointestinales, o sea, para la gastritis. y si lo usamos como preventivo es antiulceroso, o sea, previene las úlceras del estómago. ¿Por qué? Porque es antibacteriana, es cicatrizante y es protector gástrico. Pero también tiene propiedades, las partes aéreas, las hojas y las flores, tienen propiedades para curar el sistema respiratorio, para los bronquios, para los resfríos, para las gripes. Y la corteza sirve como diurética, también cicatrizante y ojo, que es abortiva. O sea que si las personas, las mujeres están embarazadas o lactando, no conviene tomar estas hierbas, porque generalmente hay algunas hierbas que tienen estas propiedades, ¿no? Siempre hay que investigar bien si uno está embarazada, las propiedades, y si está amamantando, ¿no? Conviene no tomar estas hierbas porque inclusive quizás se transmite el sabor a la leche. Pero también hay usos científicamente comprobados, ¿no?, que sustentan esto, que es la tusca es antibacteriana y antichagas, es astringente, antioxidante y desinfectante de la piel. Ah, tiene un montón de propiedades. Y bueno, y contanos cómo se prepara la tusca. Bueno, recuerden que las partes tiernas de las plantas siempre en infusión o en tintura, y las partes más leñosas, como la corteza y la raíz, se prepara en cocimiento. Por ejemplo, lo más práctico, ¿no? Una infusión la podemos preparar con 20 gramos de hojas para tomar 3 tazas al día. Inclusive sirve como antibiótico, antidiarreico y antifebril. Completa, y la tenemos muy a mano, ¿eh? Así que bueno, como siempre, les repito, nunca abusar de los usos, siempre seguir las recomendaciones de la gente que la ha usado, que sabe de los saberes que se han transmitido, y si no, recurrir a la bibliografía. Bien, muy interesante, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirme compartir estos conocimientos, estos saberes que son tan interesantes. Ilumíname esta noche, dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla, dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel, y dime si ella es mi razón de ser. Luna de tantos amores, luna viva, luna hermosa, dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna de noches en grima, luna de la nochecita, dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel, y dime si ella es mi razón de ser. Y Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El medio ambiente, desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende un conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del ser humano y en la vida de las generaciones futuras. Es un sistema. El medio ambiente incluye componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los propios seres vivos, a los objetos, al agua, al suelo, al aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura que opera circunstancialmente sobre todos esos factores. La Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1972 declaró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Hay varios factores que influyen sobre el medio ambiente. Conviene ir adoptando alguna clasificación para poder describirlos. Por ejemplo, el ambiente físico, encuadra la geografía física, la geología, o sea, la composición del territorio, de la corteza de la Tierra en la región de que se trate, el clima. No es lo mismo un medio ambiente en la zona antártica, como la que hemos hablado semanas atrás, con temperaturas permanentemente debajo de 0 grado, como en la zona tropical. Obviamente estamos hablando de dos medio ambientes totalmente diferentes. Otro factor físico que puede intervenir sobre el medio ambiente es la contaminación, por producto de la actividad humana fundamentalmente. También se puede hablar del ambiente biológico, donde interviene la población humana, la demografía, el crecimiento demográfico del hombre sobre la superficie de la Tierra. Altera el medio ambiente porque no solo consume elementos naturales como el agua o los alimentos, sino que produce innumerables desechos que tienen que ser procesados por el medio ambiente. La flora es la fuente de alimentos vegetales, y también existe la flora natural, que está alterada incluso por la siembra de aquellas especies que necesitamos para alimentarnos. Lo mismo pasa con la fauna. Consumimos animales primarios, secundarios, etcétera. O sea, nosotros mismos estamos introduciendo especies animales que alteran el medio ambiente que nos rodea. También podemos hablar del ambiente socioeconómico, la ocupación laboral, la exposición de esos trabajadores a agentes químicos y físicos, las consecuencias que eso entraña. O sea, hay una relación importante entre el medio ambiente y la realidad laboral que exige la sociedad. La urbanización es decisiva. Las urbanizaciones son ocupaciones físicas de terrenos que son sustancialmente alterados por la presencia de esas construcciones. No solo por el espacio real que ocupa una construcción, sino por los recursos naturales que utiliza y por los desechos que produce. Y por último, también intervienen desastres como las guerras, las inundaciones, los terremotos, en fin, todos aquellos factores naturales o sociales que no podemos controlar y que ejercen un efecto drástico sobre el medio ambiente. Quienes puedan recordar la guerra de Vietnam, cuando se bombardeaba con exfoliantes para destruir la maleza y poder detectar a los guerrilleros del Vietcong que se ocultaban en la selva, bueno, y lo que queda después de un bombardeo o de la aplicación de napalm o de una guerra química como las que suceden, ni hablar. Uno por televisión puede ver imágenes muy perturbadoras de las últimas guerras que hemos visto desarrollarse lejanas a nuestro territorio, como puede ser las de Medio Oriente, o cercanas, como puede ser la propia sucedida en las Islas Malvinas. En la actualidad, además, existen niveles altos de contaminación causados por el hombre, pero no solo este contamina, sino que también existen factores naturales que, así como benefician, también pueden perjudicar el entorno. Por ejemplo, los animales de pastoreo, como los vacunos, son beneficiosos para la vegetación. Sus heces abonan la tierra. Por otro lado, los caprinos, sobre todo las ovejas, con sus pezuñas y su manera de obtener alimento, erosionan y afectan adversamente la tierra. Hay una diferencia grande entre las cabras y las ovejas. A las cabras les gusta comer ramas, se levantan sobre sus patas traseras y comen ramas aéreas, mientras que las ovejas con las pezuñas remueven el terreno y buscan el césped o las raíces del césped. Donde hay un criadero de ovejas, normalmente no queda nada. Por eso fueron aquellos combates

que pudo ser. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos desarrollando el tema de medio ambiente y cambio climático. Vamos a ver justamente cómo influye de algún modo sobre el medio ambiente el clima. La lluvia, por ejemplo, es necesaria para el crecimiento vegetal, pero en exceso provoca el ahogamiento de las plantas. Eso lo hemos comprobado justamente ahora, lo estamos comprobando este año, por el exceso de lluvias que hemos tenido en la zona de Anizacate, en realidad en toda la provincia. Y no hablemos de los grandes desastres que provocaron las inundaciones, hablemos solamente del exceso de humedad en la tierra. Piensen ustedes que los árboles, para buscar el agua, que lo hacen a través de sus raíces, extienden sus raíces en la profundidad de la tierra. Lo normal es que un algarrobo, un quebracho, especies típicas de nuestra serranía, tienen una raíz equivalente en desarrollo a la copa. Es decir, que si el árbol tiene 12 metros de altura, podemos imaginarnos que hacia abajo desarrolla una raíz equivalente, del orden de los 10 o 12 metros. Y eso lo hace y se ramifica esa raíz porque tiene que capturar agua. Ahora, si la tierra empieza a ser pura agua, la raíz no tiene mucho sentido de buscar profundidades. Se va a ramificar superficialmente y va a debilitar el que esté agarrada con firmeza a la tierra. O sea que un exceso de humedad en las especies del bosque chaqueño, acostumbradas a un terreno de tipo seco y árido, bueno, pueden ocasionarles directamente la muerte, salvo que se adapten en el tiempo, porque, por ejemplo, hay algarrobos en Córdoba y hay algarrobos en Entre Ríos, donde tenemos dos climas totalmente diferentes. También son diferentes la tipología del algarrobo que se desarrolla. El de Entre Ríos se desarrolla mucho más rápido y es un árbol mucho más grande y frondoso. El nuestro es un poco más seco y menos frondoso, porque ambos responden, son especies que se han aclimatado a climas diferentes. El viento sirve para la dispersión del polen y las semillas, que es un proceso benéfico para la vegetación. Pero si el viento es muy fuerte, provoca la erosión, vuelan las arenillas, se van llevando, siendo arrastradas por el viento, las pequeñas partículas de tierra, y en las zonas rocosas va quedando la roca en descubierto, y allí ya hay muchas especies vegetales que no pueden reproducirse. Posiblemente va a ganar la batalla la famosa barba de piedra que nos cuenta a veces Natalia De Luca en las entrevistas que le hacemos. La nieve quema las plantas. Sin embargo, para fructificar, algunos tipos de vegetación, como la araucaria, requieren un golpe de frío. O sea que a esas plantas típicas de los Andes, de las zonas de las nieves, bueno, la nieve juega un papel benéfico. Pero una nevada en tiempo impropio en nuestras serranías cordobesas puede poner en dificultades a la mayor parte de nuestra vegetación, que no está preparada para ese tipo de eventos, salvo en las altas cumbres, donde sí las especies que sobreviven son especies resistentes al frío y también a la nieve. La luz del sol es fundamental para producir la fotosíntesis y para proporcionar calor. El calor es necesario porque es el que genera la evaporación de las aguas y provoca las lluvias, etcétera, etcétera. Pero en exceso, lo que genera es sequía, porque puede evaporar las aguas y las nubes irse para otro lado. O sea, no necesariamente las lluvias se descargan en el mismo lugar donde las nubes se cargan. Generalmente no es así. El mecanismo está dominado por los vientos. De modo que el calor en exceso, o sea, una sobredosis de calor solar, nos puede provocar desertificación y sequía en la superficie de la tierra. Bueno, pero antes de seguir con estas cuestiones vinculadas al medio ambiente, vamos a volver a anunciar el

Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Nizacate para todo Parabachasca. Estamos hoy hablando del tema medio ambiente y cambio climático y también alternando con algunas entrevistas que Ciencia Pop, un programa que ideado por el mismo grupo que genera los programas del sitio FM. Nada más que a Ciencia Pop lo transmitimos por la FM Arco Iris de Santa María de Punilla, pero el mismo equipo de trabajo me ayuda a mí a organizar temáticamente las transmisiones del sitio FM aquí en Valle de Anizacate. Con aquella emisora Arco Iris FM, con la cual nos solidarizamos porque fue afectada por las inundaciones del río Cosquín y hace como un mes que no transmite porque se tuvo que cambiar de lugar sus instalaciones, ya que se le humedecieron, mejor dicho, se le inundaron los equipos de transmisión, de modo que estamos ya prontos a reiniciar la emisión de Ciencia Pop en FM Arco Iris, y le mandamos un abrazo fraterno a Darío para que pueda, Darío Rossi se llama el dueño de Arco Iris FM. Bueno, nuestro deseo de que arranque la próxima semana y podamos nuevamente transmitir Ciencia Pop. Muchas de las notas que yo estoy utilizando aquí en el sitio FM son cedidas gentilmente por el programa Ciencia Pop, transmitido por la emisora Arco Iris FM de Santa María de Punilla. Decía entonces que estamos alternando el tema del medio ambiente con algunos de los reportajes que le hemos hecho en Ciencia Pop a Natalia De Luca, que es quien va a desarrollar el taller el próximo sábado, de modo que ustedes en vivo y en directo le van a poder preguntar el sábado todo lo que quieran acerca de las plantas serranas. Y cuando ella dice buenos días en las grabaciones es porque Ciencia Pop se transmite a la mañana. Lo lamento mucho, tendría que decirnos buenas tardes o buenas noches, pero bueno, ya cuando la tengamos en directo vamos a tener esa corrección horaria. Vamos a ver otros factores que influyen sobre el medio ambiente. Un factor importante son los relieves de la geografía o de la geología, como ustedes prefieran. Si mal no recuerdo, cuando uno empieza a ascender en la atmósfera, creo que cada 180 metros que uno sube, esto me quedó de recuerdo de la escuela secundaria, que han pasado unos cuantos años desde entonces, yo creo que cada 180 metros que uno asciende, en promedio la temperatura baja un grado centígrado. De modo que si subimos a una montaña que está a 1000 metros de altura, y la temperatura en la cima de la montaña va a estar unos 6 grados por debajo de la temperatura que hay en la base de la montaña. Eso hace que la vegetación, a medida que recorremos la altura de la montaña, vaya cambiando porque va cambiando la temperatura. Y también cambia la humedad. Generalmente en zonas como las nuestras están más poblados por el bosque arbóreo, los pies de monte, porque el agua baja por la montaña y la humedad se mantiene en la zona de mayor contenido de tierra, que es el pie de monte. Pero en las zonas tropicales sucede lo contrario. Abajo, el pie de monte de las zonas tropicales es muy, muy caluroso. De modo que los grandes árboles, la selva, le gusta trepar en las montañas. Entonces uno en el trópico encuentra que los bosques más intensos y más desarrollados están en las laderas y en casi la cima de las montañas. Yo no diría en la cima, porque generalmente las cimas son rocosas, pero sí a gran altura en las montañas tropicales encontramos bosque. Mientras que aquí en las serranías cordobesas, los grandes bosques de quebracho los encontramos en el pie de monte. De modo que los relieves influyen notablemente sobre el medio ambiente en un mismo sitio geográfico. Una cosa es arriba de la montaña, otra cosa es abajo de la montaña. Hay otros elementos de relieve, como puede ser los volcanes, que afectan mucho más seriamente al medio ambiente, ya sea por los derrames de magma o por las lluvias de cenizas que pueden alterar por completo el pH en la superficie de la Tierra. Este fenómeno de afectación de la ceniza lo hemos tenido en carne propia en nuestro país hace 2 años atrás, cuando la erupción del volcán chileno nos tapó de cenizas toda la zona de Angostura y grandes extensiones de la Patagonia, donde murieron miles de ovejas debido a la ausencia de pasto, que quedó cubierto por una ceniza más bien ácida que le cambió por completo el pH e impidió el desarrollo de la vegetación que era el alimento de las ovejas. Un factor que influye también mucho sobre el medio ambiente es la deforestación. La deforestación la produce el hombre para poder disponer de terreno para hacer la siembra. O sea que, en general, la deforestación viene unida al concepto contrario, que es la forestación. O sea, deforestamos, por ejemplo, bosque nativo para forestar cereales. El cultivo de la tierra, que es una actividad del hombre prácticamente ancestral, el hombre dicen que empezó su verdadero desarrollo social cuando comenzó a cultivar la tierra, porque antes de eso el hombre era un nómade que tenía que andar recorriendo terrenos en busca de comida, porque vivía de la caza y de la pesca. Cuando descubrió la agricultura y produjo la siembra, el hombre pudo ser sedentario y ubicarse en un sitio y repoblar con vegetales, con lo cual no solo aseguraba disponer una flora alimentaria, sino que al disponer de una flora alimentaria también empezaba a disponer de una fauna alimentada, la cual podía consumir. Sin embargo, el concepto de forestación también tiene asociado el concepto de sobreforestación, que es cuando, con fines, por ejemplo, económicos, sobreforestamos la tierra, es decir, plantamos más de lo que la tierra puede soportar. Eso produce un desgaste muy grande de nutrientes en la capa fértil de la superficie terrestre, que estamos hablando siempre de una capa que, cuando es muy generosa, puede ser de 50 o 60 centímetros de profundidad, y cuando es poco generosa puede ser una capa de 10 o 15 centímetros de profundidad. En esa capa térrea es donde abundan los minerales y los nutrientes que permiten los cultivos, de modo que, y para que se repongan geológicamente esos minerales, pueden demorar cientos o miles de años por la lenta difusión a través de la humedad de la tierra de capas más interiores de la corteza terrestre. ese fenómeno geológico es muy lento. Por eso el hombre lo que hace es repoblar a la tierra con los elementos fundamentales para sostener los cultivos. Fundamentalmente el abono contiene los dos o tres elementos fundamentales, como los nitratos, etcétera. Pero hay muchísimos otros elementos que hacen a nuestra alimentación que no son repuestos por los agroquímicos que se utilizan para atender a la tierra. De modo que la tierra va perdiendo capacidad en minerales y en elementos químicos, que luego eso se va a traducir en una alimentación incompleta de los seres humanos en el consumo de los vegetales y de los animales en el consumo de su alimento por pastoreo. De modo que en realidad estamos viviendo épocas un poco extremas donde el alto consumo de todo nos lleva a sobredimensionar todo. Estamos gastándonos el petróleo en menos de 200 años y si seguimos con este nivel de producción agropecuaria, posiblemente gastemos esa capa fértil de la tierra en algunas décadas. Y eso sí, como vamos a ver dentro de un rato, cuando hablemos de responsabilidad social, que vamos a escuchar un editorial leído por Mariana, que es una colaboradora del equipo de producción, vamos a ver que todo lo que no resolvamos bien en equilibrio en nuestra estadía en la superficie de la Tierra, se lo estamos endosando a las generaciones venideras. Otro factor que suele influenciar mucho en el medio ambiente, como todos lo sabemos, son los incendios forestales. Los incendios forestales es un tipo de deforestación intensiva con efectos adversos masivos y muy duraderos en el tiempo sobre los terrenos. Además, todo lo que se quema genera cenizas que son arrastradas por las lluvias, contaminan los ríos y van a parar al lodo de los lagos, de donde tenemos que extraer luego el agua. Bueno, es toda una cadena de problemas que se van encadenando unos con otros y bueno, es un grave accidente que le estamos proporcionando al medio ambiente. Y debemos tener presente que no digo que todos, hay incendios forestales espontáneos, como cuando en una tormenta cae un rayo y provoca el incendio de un bosque. Pero son poco frecuentes, porque generalmente cuando hay tormenta viene asociada con lluvia. Rara vez hay descargas eléctricas sin lluvia. Las hay, pero son poco frecuentes. De modo que un incendio provocado por un rayo, lo más probable es que lo apague la propia lluvia que acompaña la tormenta. Los incendios que más nos afectan son los provocados con o sin intención por el hombre en épocas de sequía donde no tenemos disponibles lluvias para apagar los incendios. Bueno, estos son algunos de los aspectos fundamentales que influyen sobre el medio ambiente. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a empezar a incursionar en el tema del clima. Vamos a empezar a hablar un poco de una palabra que es mal entendida en general o mal interpretada, que es el efecto invernadero. Vamos a ver cómo el efecto invernadero no es una cosa mala, sino que es una cosa necesaria y buena, salvo que le cambiemos las condiciones naturales en que debe suceder. Vamos a la música y luego empezaremos con el efecto invernadero. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido, y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla, sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó, dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus 15 años. Yo te prometo soñarlos. Adiós. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Hoy, jueves 16 de abril del 2015, estamos dedicando parte de nuestro programa a revisar cuestiones vinculadas con el medio ambiente y el cambio climático. Hemos hablado un poco del medio ambiente y de los factores que intervienen en el medio ambiente, y ahora vamos a empezar un poco con las cuestiones climáticas. En realidad, este concepto de cambio climático nos tiene un poco obsesionados, porque estamos inmersos en un cambio climático, o sea, está sucediéndonos un cambio climático. Fíjense, hoy estamos ya a mediados de abril y hace un calor propio de febrero prácticamente. De modo que, y este calor no es una casualidad hoy, hace días, semanas que venimos soportando este calor fuera de temporada, que no solo nos hace mal a nosotros, porque nos sentimos cansados, sentimos el clima pesado, sino que confunde por completo a las plantas. Hay plantas que están empezando a florecer ahora, creyendo que están en una prematura primavera, y todavía falta el otoño y el invierno. Bueno, esto es decir, estamos padeciendo un cambio climático. Pero no tenemos que llegar a la conclusión simple de que este cambio climático es solamente o es por culpa nuestra. A lo largo de la historia del mundo y del hombre, hubo muchos cambios climáticos, y los hubo aún mucho antes de la era industrial, donde comenzamos a afectar seriamente el medio ambiente. Por ejemplo, baste decir que el uso de agroquímicos se inició en el mundo en el año 1940, en la década del 40, hace poco más de 70, 80 años. Y sin embargo, conocemos de grandes inundaciones y grandes efectos de cambio climático en los siglos pasados, y a comienzos del siglo pasado hay reportadas en la historia argentina grandes inundaciones como las que pudo haber hace poco en Buenos Aires, en La Plata y en otros lugares. De modo que el cambio climático ha sucedido siempre en la historia del mundo, siempre ha sucedido en la historia del mundo, lo cual no quiere decir que este cambio climático que estamos viendo en estos años nosotros no pueda tener una mayor influencia de la acción del hombre. Yo no estoy quitándole responsabilidad a la actividad humana, pero lo que estoy diciendo es que hay otros factores ajenos al hombre que también afectan al clima. Por ejemplo, uno de los grandes factores es el sol, porque todo lo que sucede en el clima de la Tierra es debido al sol, porque es nuestra única o nuestra principal fuente de energía directa. el 99,9999 de la energía en la Tierra proviene del Sol, directa o indirectamente. Porque hay energía hidroeléctrica, porque el sol evapora agua en los mares, provoca lluvias que caen en la montaña, nos permite construir represas en los ríos que bajan de las montañas y utilizar la fuerza motriz del agua en su caída para mover turbinas y obtener energía eléctrica. ¿Quién creó esa energía? El sol. De modo que la verdadera fuente de energía que disponemos es el sol. Y el sol es una estrella variable. Los astrónomos estudian permanentemente las tormentas solares. Hay épocas de mucha actividad solar y hay épocas de poca actividad solar. Y la actividad solar son transformaciones nucleares que suceden dentro de la estrella que es el Sol. Muy difíciles de entender. Cuando existen esas grandes explosiones provocando grandes tormentas solares, aumenta la radiación que emite el Sol y altera no solo las comunicaciones que se ven afectadas por los campos electromagnéticos alterados por esa radiación, sino que esa radiación llega a nuestro planeta, penetra la atmósfera y puede producir cambios climáticos. O sea que hay un primer factor que tenemos que necesariamente respetar para tratar de explicar los cambios climáticos, que son las variaciones que pueden ocurrir en nuestra fuente principal de energía, que es el Sol. Ahora bien, entonces, todo lo que sucede en la Tierra y la temperatura de la Tierra es debido a la radiación que proviene del Sol. ¿Qué es el llamado efecto invernadero? Bueno, pero antes de empezar con el efecto invernadero, como es un temita que lo tenemos que pensar un poco, primero escuchemos una canción. Cante a la tierra y a los hombres de la mar, y al amor y al viejo que se va. Yo cante a mi pueblo y al de los demás, cante a la libertad. Y tú no escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad. Estarás, amigo, que soñé. ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj para robarle al mundo una canción. Yo canté al poeta, canté al pobre labrador y al dolor, canté a la Navidad. Yo canté al amigo, yo canté a la flor, canté a la luz del sol. Y tú no escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Sufrir para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo, que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Bueno, vamos a comenzar a tratar de entender bien qué es el efecto invernadero. Nosotros con la palabra invernadero o invernáculo en cultivos sabemos lo que significa. Es una especie de carpa construida con plástico transparente que deja penetrar la luz del sol, pero el calor que se almacena dentro se conserva porque la radiación saliente no puede volver a escaparse. De ese modo, dentro de un invernáculo podemos crear un microclima térmicamente favorable en épocas frías para el desarrollo de las plantas. Eso es lo que se utiliza en los viveros para cultivar especies que requieren de cierta temperatura. Uno puede regular la temperatura del invernáculo dejando pasar aire, abriendo ventanas, etcétera, etcétera, o poniendo medias sombras arriba del techo, en fin. El hombre puede ir creando un microclima propicio para el cultivo que quiera desarrollar dentro del invernadero o invernáculo, como se llama. El efecto invernadero en el planeta Tierra, o en cualquier planeta, es el fenómeno por el cual determinados gases que son componentes naturales de la atmósfera terrestre retienen parte de la energía que la superficie del planeta emite por haber sido calentada por la radiación solar. Es decir, el sol calienta la superficie de la Tierra durante el día y luego la Tierra emite al espacio parte de ese calor absorbido de la radiación solar. Sucede en todos los cuerpos planetarios rocosos que disponen de atmósfera. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero como el que acabo de describir. En el sistema solar, los planetas que presentan efecto invernadero son Venus, la Tierra y Marte. Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no sería posible, ya que la temperatura en la superficie estaría en torno a los menos 18 grados centígrados, es decir, sería una estepa helada toda la superficie de la Tierra. El efecto invernadero se está viendo ahora acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano debido a la actividad humana. Es decir, la actividad humana, tanto la agropecuaria como la industrial, producida en gran escala por el hombre, están modificando la composición química de la atmósfera, aumentando la cantidad de dióxido de carbono y de metano, y eso sí puede estar cambiando, modificando el efecto invernadero natural que disponemos como planeta. No obstante, lo que se señala aquí, el aire forma parte de la troposfera, una mezcla de gases bastante homogénea a una temperatura y presión determinadas, hasta el punto de que su comportamiento es el equivalente al que tendría si estuviese compuesto por un solo gas. Muy bien, todos sabemos que la atmósfera está formada por varios gases. Existe fundamentalmente el nitrógeno en un 70%, el oxígeno en un 22%, el dióxido de carbono, el agua en estado de vapor de agua, y en fin, hay otros gases que forman la atmósfera natural. Esos gases forman un equilibrio atmosférico que produce un determinado efecto invernadero. Si nosotros modificamos la composición físico-química de esos gases con gases que estamos produciendo por nuestras actividades artificiales, estamos modificando el efecto invernadero. Entonces, lo que puede ser un peligro para nuestra vida no es el efecto invernadero, es la modificación del efecto invernadero. Y pudiera ser que si lo modificamos mucho, y bueno, convirtamos a nuestro planeta en un cementerio parecido al que nos va a contar ahora el grupo Mecano. En la atmósfera, el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y la emisión de radiación infrarroja que devuelve al espacio la misma cantidad de energía que recibe del Sol. Esta acción de equilibrio se llama balance energético de la Tierra y permite mantener la temperatura en un estrecho margen que posibilita la vida. En un período suficientemente largo, el sistema climático debe estar en equilibrio. La radiación solar entrante en la atmósfera está compensada por la radiación saliente, pues si la radiación entrante fuese mayor que la saliente, se produciría el calentamiento, y de lo contrario, se produciría un enfriamiento en la Tierra. Por lo tanto, en equilibrio, la cantidad de radiación solar entrante en la atmósfera debe ser igual a la radiación solar reflejada saliente más la radiación infrarroja térmica saliente. Toda alteración de este balance de radiación, ya sea por causas naturales u originadas por el hombre, supone un cambio de clima y del tiempo asociado a ese cambio. Por hoy es lo que vamos a dejar como introducción al tema del cambio climático. En el programa próximo del jueves que viene vamos a continuar con este tema y vamos a ver cómo en los últimos siglos, digamos, el hombre con su producción industrial y agropecuaria ha modificado los valores químicos de la atmósfera. Tenemos las proporciones, tenemos los porcentajes de esa modificación, que puede ser una de las causantes de alteración del equilibrio y del cambio climático. Digo que puede ser una de las causantes porque nunca podemos dejar de lado que en una de esas el verdadero factor que está produciendo este cambio drástico que estamos sintiendo no es solo la actividad del hombre, sino alguna responsabilidad puede tener nuestro astro rey y sus variaciones de actividad. Para cerrar un poco este programa y cubrir la parte que nos compete, es decir, lo que nosotros, los seres humanos, podemos corregir, vamos a escuchar a Mariana, que nos cuenta sobre el concepto de la responsabilidad social, tanto la llamada responsabilidad social empresaria, como la que tenemos los simples ciudadanos. Desde hace algún tiempo ha venido cobrando importancia en el mundo de las organizaciones el concepto de la responsabilidad social empresaria. Este concepto tiene por significado que las empresas, además de preocuparse por el lucro de sus actividades, se preocupen también por el efecto de las mismas en el campo social, ambiental, cultural, de la salud, etc. Ya no alcanza con decir que además del lucro, las empresas son fuente de trabajo para miles de personas. Se exige también que no afecten al medio ambiente con sus emisiones y residuos, que generen buen clima social dentro y fuera de su estructura, que propicien la educación y capacitación de sus integrantes y del medio en el que están insertas. En definitiva, que respondan con responsabilidad social para contribuir al bien de todos. Este concepto y sus objetivos deben extenderse también a nosotros, los simples ciudadanos. También cargamos con una cuota importante de responsabilidad social. No podemos solamente echarle la culpa al Estado o a los servicios deficientes que éste ejecuta. Cuando habitamos en la tribu, todo dependía de nosotros mismos. Ahora es la organización social la que, bien o mal, se debe encargar de resolver las cuestiones colectivas. Para nuestro compromiso y participación, son esenciales para poder alcanzar y conservar la calidad de vida que pretendemos. Cada vez que tiramos un papelito en la calle, que dejamos los residuos en las orillas del río, que malgastamos el agua que escasea, que nos olvidamos encendidas las luces innecesarias, y muchos etcétera de tenor parecido, estamos incumpliendo con nuestro compromiso social. La responsabilidad social y la solidaridad son pilares imprescindibles que sostienen la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Bueno, con estas reflexiones de Mariana sobre la responsabilidad social, tanto empresaria como ciudadana, cerramos por hoy el tema del medio ambiente y el cambio climático. Vamos a continuar el próximo jueves con esta temática que tiene alto interés social y que nos presenta muchas incógnitas que quizás no las podamos resolver a todas, pero quizás sí todos avancemos un poquito más en el conocimiento que nos compete. Seguiremos entonces el próximo jueves a las 19 con esta cuestión de medio ambiente y cambio climático. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con lo habitual de nuestro programa. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ella dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir.